compañera Anselma Margarita, integrante de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, a que nos pueda compartir unas palabras. Bienvenida, compañera. Desde aquí exigimos que las empresas transnacionales paren el saqueo del agua, el despojo de la madre tierra, de sus recursos naturales, pero sobre todo condenamos que nos despojen de nuestra vida, como es el caso de nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Asimismo, condenamos la militarización en los territorios zapatistas, condenamos la imposición de los megaproyectos de muerte, como lo son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. Desde aquí nos pronunciamos contra las guerras capitalistas en la otra Europa, que acaban con la vida de nuestros pueblos. Pero aquí, con otro nombre, con otro rostro, con otro color, también vivimos una guerra contra los pueblos originarios. Asimismo, les invitamos a este 8 de abril a que nos acompañen en el Encuentro Internacional en Defensa de Nuestra Madre Tierra, Territorio, Agua y la Vida. Así como también el 9 de abril los invitamos de igual forma que nos acompañen a Santiago Mexquititlán, en donde somos originarios, en donde se llevará una serie de actividades. Y finalmente, los invito a que nos acompañen a la marcha del 103 aniversario luctuoso de nuestro compañero general Emiliano Zapata, que será el día 10 de abril del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y ¡Zapata!